Tenemos la primera entrevista del día de la fecha. Estamos una entrevista internacional, podría ser denominada. Estamos hablando con Juan Valdés, vicepresidente del Partido Socialista Chileno. Juan Valdés, ¿me escuchás? Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Te saluda Quique de la Calle y Joe Cornejo, acá en Basta de Sonceras. Queríamos charlar con vos para ver cuál era la opinión del Partido Socialista sobre algo, que nos cuentes algo de la política, de lo que está ocurriendo en Chile, pero sobre todo hablar un poco de lo que está ocurriendo en Sudamérica. Si querés, dale. Pero, no, la última vez que no te escuché, estamos sobre lo que está sucediendo en Chile y lo que sucede en Latinoamérica. Empecemos a ver una reflexión sobre el comienzo de Piñera, luego de tantos años de la Concertación. Bueno, ¿cómo son los primeros pasos que está dando Piñera? Desde los espacios progresistas se lo ve con alguna desconfianza. ¿Cómo empezó su gobierno? Mira, yo creo que nosotros hicimos una evaluación como partido el fin de semana. Y la verdad que, evidentemente estábamos cruzados por la situación del terremoto, pero más allá de eso, creemos que ha sido un gobierno errático, un gobierno que ha tenido problemas severos de instalaciones y de nombramiento de cargos, un gobierno que nombra a un embajador que da opiniones que no representan al gobierno y sin embargo el gobierno dice son personales, en fin, ha sido... Yo creo que un gobierno que ha tenido una difícil instalación, más que por el problema de la política nacional, yo creo que más bien por su falta de capacidad y de habilidades para poder instalarse. ¿Cómo vieron o cuál fue la repercusión que estuvo en Chile las afirmaciones del embajador en la Argentina? Para los oyentes... Súper negativa, de hecho el ministro del Interior fue muy fuerte también en rechazar, digamos, las expresiones de este señor que no representan el espíritu de la República de Chile, ¿no? En Chile hay una alta valoración de los derechos humanos y hay una negativa valoración respecto a lo que fue la dictadura de Pinochet, que no dejó muchas cosas buenas en el país, dejó una situación económica muy compleja, con alto índice de desempleo, con alto índice con bajo índice de crecimiento, con alto IPC, digamos, el valor de la vida subiendo permanentemente, en fin, y además con todo lo, eso en el plano económico y en el plano social, digamos, con ser inversión pública, Chile, nosotros, yo te voy a comentar una cosa, yo soy concejal de la Comuna de la Granja, una comuna popular acá en Santiago. Y cuando asumimos en la democracia, el 90% de nuestras calles eran de tierra. Y hoy día tenemos el 100% de nuestras calles pavimentadas. Entonces, la valoración que hay del gobierno de Pinochet, de la dictadura, no es una buena valoración, no solamente por el tema de los derechos humanos, sino que por el importante retroceso que tuvo las organizaciones sociales y también el desarrollo del país. Tú, Juan Valdés, José Cornejo te saluda. ¿Cómo estás? Ah, Pepe. Sí. Juan, tengo una pregunta. Con el tema de Piñera y la herencia o de algunos funcionarios vinculados a que reivindican el pinochetismo, ¿ha sido muy difícil para la Concertación desmontar el aparato pinochetista? Mira, lo que pasa es que ellos se camuflaron muy bien, digamos, cuando se instaló la democracia, pero más allá de eso... fueron quedando arrinconados muchos de estos actores pinochetistas en la política chilena, o se fueron camuflando, o fueron mutando, digamos, o fueron colocando travestistas, digamos, y empezaron a vestirse con ropa democrática de un día para otro. Entonces, también, claro, tenemos un déficit producto de que no pudimos hacer cambios en las reformas políticas que son estructurales en el país, digamos, y que permiten de que el tercio del país sea lo mismo que el resto del país. Y eso nos pasó constantemente en el Senado, en la Cámara, digamos, a pesar de que teníamos el gobierno, no teníamos mayoría parlamentaria, producto de una ley que impide, digamos, de que la mayoría se exprese en el Parlamento como cualquier democracia. Uh-huh. Juan Valdés, estamos hablando con el vicepresidente del Partido Socialista Chileno. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre UNASUR, sobre los distintos acuerdos que se están dando a nivel regional entre los diferentes países? Mira, nosotros siempre hemos creído en la política en que América Latina debe enfrentar los problemas de la globalización como un solo conjunto, como un solo pueblo. Por tanto, creemos fuertemente en toda la integración de verdad, digamos, y poder resolver los problemas que se van dando entre países y tratar de llegar a un consenso, digamos, en un camino al desarrollo de un pueblo que ha sido tremendamente golpeado o generalmente por los grandes imperios. En eso no tenemos ninguna duda. Creemos que UNASUR es una instancia que permite, digamos, encontrar el diálogo y resolver los problemas que pueden existir en este país, pero además que puede buscar un camino al desarrollo importante. ¿Y la presidencia de Néstor Kirchner en UNASUR, cómo la ves? Bueno, nosotros tenemos un afecto especial, digamos, con nuestro hermano argentino, así que creemos que es muy positiva, por cierto, no tenemos una opinión negativa respecto a aquello y creemos de que va a ser un buen rol y que él es un señor, que un compañero que puede tener diálogo con todos los países de Latinoamérica. La última, Juan. Es un rol fundamental, digamos, poder llegar, digamos, a un buen camino y a consolidar este espacio de UNASUR. La última, Juan Valdés, agradeciendo, Joe. Sí, quería hacer una pregunta, Juan, desde tu perspectiva, desde el Partido Socialista Chileno, los resultados electorales últimos. Además, en Colombia recientemente ganó el candidato Uribe. ¿Te parece que puede haber, en esta década que empieza en América Latina, un giro a la derecha? Bueno, la verdad que el candidato de Colombia mantiene la línea del gobierno que había estado instalado. Yo no sé si va a haber un cambio en giro a la derecha. Yo creo que no veo todavía viable por ahora un giro a la derecha. Lo de Chile fue más bien impericia de las fuerzas democráticas en ponerse de acuerdo en llevar un candidato y respaldar un candidato más que un acierto a la derecha. En Chile no se dio una condición donde Piñera ganara por una importante cantidad de votos, sino más bien por experiencias propias de la concertación. Y en el caso de Colombia, bueno, hay claramente una realidad local que tiene que ver con otros factores que han ido instalándose, digamos, en la política nacional de Colombia. No creo que sea una cosa. Yo creo que, por ejemplo, en Brasil va a ganar Dilma Rousseff. En fin, y yo creo que en otros países, espero que en otros países, acaba de ganar en Uruguay el presidente, digamos, hace poco se queda instalado el gobierno del presidente, ¿cómo se llama? Pero también de la izquierda, ¿cierto? Y en fin, no tenemos a Correa, no creo que haya un giro hacia, acaba de ganar también en Bolivia, salió electo el presidente Evo Morales. No creo que haya un giro a la derecha. Yo creo que hay más ideas progresistas en Latinoamérica todavía, hay más ideas de izquierda en Latinoamérica todavía que están bastante vigentes y que la gente las valora, las acepta, y que, por cierto, se requiere la unidad de la izquierda para seguir manteniendo, por el bien de Latinoamérica y de nuestros pueblos, digamos, que mantengamos la unidad entre todos nuestros aspectos. Juan, para terminar la entrevista, ¿cómo te parece que va a salir Chile-España? A ver, yo creo que la verdad estoy muy contento porque precisamente uno mira la tabla de posiciones y todos los países latinoamericanos estamos en el puntero en cada uno de sus grupos, ¿cierto? Así es. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, estamos ahí. Yo espero que nos vaya bastante bien, espero que le ganemos a España y que salgamos clasificados en nuestro grupo como primeros. Estamos bastante optimistas, pero con calma, ¿cierto? Y esperando el curso del acontecimiento. Yo soy bastante futbolero y me gusta mucho. A mí también, y espero que Chile tenga un buen desempeño. Ahora sí, la última pregunta, y te agradecemos mucho la comunicación. ¿Una reflexión sobre Marcelo Bielsa? Un gran técnico, una gran persona, de mucha sapiencia y calma. No es un eufórico de las cosas. Creo que lo central es que él ha tomado este proceso con seriedad, con tranquilidad, no se ha dejado llevar por los medios de comunicación, ha hecho su trabajo y se ha dedicado a su trabajo, y yo creo que eso ha demostrado un profesionalismo que demuestra que las cosas, cuando se planifican bien, se ordenan bien, se hacen bien, con afecto, con cariño, pueden obtener, y con mucho profesionalismo, pueden obtener buenos resultados. Juan Valdés, te agradecemos mucho la comunicación que has tenido. No hay problema, vaya a tus órdenes. Y por cierto, un gran saludo a todos los hermanos argentinos en este bicentenario. Gracias. Era Juan Valdés, vicepresidente del Partido Socialista Chileno.